Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, antes de empezar esta quinta temporada de Crash Clásica, explicar un poquitín todo lo que nos pasó estos meses en los cuales no hicimos el programa. El último, si la memoria no me falla, fue en el mes de febrero y hasta hoy no hemos hecho nada, ¿no? Bueno, lógicamente las circunstancias del COVID-19, mi trabajo también de David, ha hecho que, bueno, que en estos meses no hayamos hecho nada. También daros cuenta que habitualmente siempre venimos con invitados aquí a esta santa casa, que es Radio Crash, y claro, no se puede por los protocolos que tenemos en la emisora para el tema del COVID-19. Pues dicho esto, os voy a explicar así más o menos lo que va a ser la nueva temporada. La nueva temporada, el formato va a ser completamente diferente. David y yo hemos decidido, pues bueno, ante las nuevas circunstancias, que lo que vamos a hacer es poner una obra entera, cosa que no hacíamos nunca, casi nunca en las cuatro primeras temporadas. Y yo voy a hacer, bueno, pues unas pinceladas, unas pequeñas explicaciones. Estoy asesorado por David, que es, bueno, en este caso ya hablaremos de la obra que vamos a poner a continuación. Y bueno, pues sobre es lo que vamos a hacer, ¿no? Como siempre, va a ser cada 15 días, esperemos ya regularizar todo. Y por supuesto también, pues cuando termine la pandemia, volveremos con los conciertos, volveremos con los conciertos de Marqués, los que hacíamos en el Varsovia, aquellos domingos que lo pasamos realmente tan bien haciendo música, David, yo como era un mero aficionado. Bueno, ¿qué vamos a poner hoy? Pues hoy vamos a empezar con una de las grandes obras de la historia de la música, que seguramente que muchos de los oyentes, igual nunca, los oyentes nunca lo han escuchado, de Tomás Luis de Victoria, Officium Defunctorum. Bueno, antes vamos a hablar un poquitín quién era Tomás Luis de Victoria, que nació en el año 1548 y falleció en el año 1611. Nació en Ávila y pues este autor, con 7-8 años, ya empezó a, bueno, que es lo que suele decir, la llamada de Dios, y se entró en un seminario, y a partir de ahí, pues allá en Ávila, pues los primeros conocimientos musicales adquirió gracias a Jerónimo de Espina, que era el maestro de capilla de la catedral. Amplía estudios, se va a Roma con 19 años, ahí tiene la gran fortuna de tener como profesor a Palestrina. Hace poco leí una biografía de Beethoven que se llama Tormento y Triunfo, de Jan Swanford. Cuando Beethoven empieza a investigar un poquitín lo que es la música coral, porque bueno, que quería hacer ópera, ese tipo de cosas, ¿en qué se fija? Pues en Palestrina, o sea que mejor profesor Tomás Luis de Victoria no pudo tener. Vuelve a España en el año 1585 y en el año 1587 Felipe II le nombra capellón de su hermana, la emperatriz María de Austria, en el monasterio de las Desgracias Reales. Vuelve a Roma en el año 1592 y vuelve a España en 1595, que en ese tránsito es cuando fallece Palestrina. Lógicamente va al funeral, fue una conmoción en aquel momento en el mundo tanto religioso como musical. Se podría decir que cuando muere Palestrina, pues el mejor compositor del momento es Victoria. No es un compositor que se suele escuchar mucho, lógicamente tiene una obra realmente monstruosa. Este hombre hizo muchísima música, estamos hablando de una cantidad de misas, motetes, o sea, algo realmente increíble. Y la obra que os voy a poner hoy, voy a repetirla de nuevo, porque bueno, seguro que más de uno dirá, bueno, este hombre, ¿qué está diciendo? El Officium Defunctorum, del año 1605, año que se publica también El Quijote, no hay que olvidarlo, pues es su obra maestra. Él, cuando en sus biógrafos, cuando lo documentan, lo considera que es su obra maestra, como su Canto de Cisne, pero claro, a los pocos años, a los 6 años, ya fallece Tomás de Victoria. ¿Qué versión os voy a traer aquí? Pues bueno, pues David, cuando empezamos a hablar de esto, estaba muy cercano lo que era el Día de Todos los Santos, ¿no? O sea, el día fue el domingo, pues el lunes iba a venir, pero no pude, por circunstancias. Entonces, bueno, al final decidí seguir con esta obra, que yo creo que merece que todos nuestros oyentes la puedan escuchar. Entonces, David, en su discoteca, me dijo, mira, tengo una grabación fantástica, una grabación fantástica de una agrupación musical que se llama Música Ficta, que está dirigida por Raúl Mayavirarena. Ya sabes que conmigo, con esas cosas, siempre dan los acentillos, me da un poquito mal. Que fue el director de agrupación. Y fue grabado en Santa Eufemia de Cozollos, en Olmos de Ojeda, Palencia, en agosto del 2002. Bueno, yo lo escuché ya varias veces y es una auténtica maravilla. Yo me acuerdo cuando vinieron aquí los componentes del León de Oro, que hicieron un disco, bueno, un disco fantástico, lógicamente con mucha obra religiosa, polifónica, y los preguntaba que, bueno, mayormente la gente del coro no son creyentes. Yo decía que cuando cantaban, que si esa espiritualidad la llegaba a vivir, y me decía, pues sí, realmente cuando cantas esto, sí que parece que el alma te toca un poquitín. Y espero, bueno, porque la idea era también, cuando, al ser, como decía anteriormente, tan cercano a lo que es el Día de los Difuntos, pues esta obra dedicársela a todos los fallecidos por el COVID-19, que desgraciadamente, cuando fue el confinamiento, muchos de ellos pues murieron solos, no hubo oficios, no hubo lo que es habitualmente ese tránsito, ¿no?, que vamos a tener que hacer todos los seres humanos, todos vamos a pasar por ese camino, y fue algo muy triste, y la gente que lo sufrió, conozca personas que lo sufrieron y lo pasaron realmente mal. Pero bueno, os voy a poner ya esta obra, pero antes, que no se me olvide, os voy a decir quiénes cantan aquí, ¿no?, que es importante. Cantus primero, Ruth Rosique y Genar Álvarez, sopranos. Cantus segundo, Rafael Andueza, soprano, y Marta Rodrigo, mezzo soprano. Altus, Jordi Abello y Luis Badosa, contramenor. Contratenores, perdón. Alicia Ramonet, contralto. Tenor primero, Miguel Bernal y Felipe Nieto, tenores, lógicamente. Tenor segundo, José Manuel López, tenor. Amadeo Lloris, barítono. Basus, Toma Maxe, Ismael González, bajos. Y Bárbara Sela, bajo. Ignasi Jordá, órgano, que está en catalán. Bueno, os voy a poner ya mismo esto, dura como unos 35 minutos y yo creo que me va a dar tiempo a poner al final un motete de Tomás de la Victoria. A ver qué os parece, a ver si sale todo bien, porque ya sabéis que a veces lo que es el CD de aquí no funciona como debiera. Bueno, como veríais, realmente, realmente impresionante lo que acabamos de escuchar, esta misa para seis voces de grandísimo Tomás Luis de Victoria. Y bueno, como os decía anteriormente, pues os voy a poner un motete, que la colección de motetes que tiene Tomás de Victoria es algo realmente impresionante. La primera colección que se publicó fue en el año 1572. La verdad que Tomás de Victoria tuvo mucha suerte, especialmente cuando estuvo aquí en España, porque tenía una cantidad de mecenas impresionante que le ayudaban a hacer unas ediciones realmente maravillosas de su obra. Bueno, con esto me voy a despedir de todos vosotros. Como siempre os digo, seis muy buenos. Crash Clásica sigue aquí, en la trinchera que es Radio Crash, intentando que esta maravillosa música se pueda escuchar por todo el mundo, además especialmente por las ondas, ¿no? Es maravilloso escuchar esta música por las ondas. Y además tenemos la desgracia que por culpa del COVID-19, pues no tenemos música en directo. Cuando por fin podemos ir a los conciertos, al Jovellanos, o en mi caso que puedo, tengo la gran suerte de poder ir a la ópera, la verdad que fue algo maravilloso volver a escuchar música en directo. Yo siempre reivindico que la música clásica, cuando realmente la gente se enamora de ella, es yendo a verla en directo. Os aconsejo que siempre que podáis, cuando nos dejen, ir un día al Jovellanos a escuchar la OSPA o la Sociedad Filarmónica, que ahora mismo es muy barato, han puesto unos precios muy baratos y vais a quedar realmente maravillados. Bueno, voy a preparar esto para que, a ver, vamos para allá. Ya sabéis que esto del CD es lo que tiene, que a veces, a ver, voy a parar aquí y lo voy a preparar para que podáis escucharlo perfectamente. A ver, bueno, pues ya los tengo preparados. ¿Y cuál es el motete que vamos a escuchar? Bueno, también de la misma grabación que acabamos de escuchar, de música ficta, lo voy a decir en latín, lógicamente, Vadem et circuivo civitatem. Yo di 3 años latín y no sacaba mal las notas, pero la verdad que pronunciar nunca me enseñaron. Bueno, os dejo ya mismo. Muchísimas gracias por estar al otro lado de esta santa casa, que es Radio Crash. Y ya sabéis que cada 15 días vamos a hacer este tipo de programas. Yo hago una pequeña presentación y ponemos una obra, un obrón. Vamos a intentar siempre poner grandes obras, que desgraciadamente, como es este caso, yo creo que en mi vida voy a escucharla en directo. Pero bueno, algún día se podrá hacer. Os la pongo ya mismo. Y bueno, pues ya sabéis, sed todos muy, muy, muy buenos. Yeah.